noches a todo el mundo, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos todos al programa de los videojuegos de los 40 principales. Estamos un domingo más juntos para hablar de un montón de videojuegos y de un montón de historias relacionadas con las consolas, los ordenadores, internet y por supuesto un montón de cosas que se dedican a hacer Game 40 cada semana y cada 7 días. Buenas noches, soy Guillén Caballé y tengo que presentar a las dos personas que hacen conmigo Game 40, básicamente las que hacen Game 40. Al otro lado del lío telefónico, para invertir los términos como las semanas anteriores, tengo a Carlos Ulloa desde un pueblecito de Inglaterra. No se llama el mismo que el de Heidi, al pie de las montañas, pero es algo parecido a Liz, desde Liz, Inglaterra. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy contento. ¿Cómo ha pasado la semana? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Contento? Contento, sí. Hasta que te diga el resultado del Madrid, colega. Bueno, en fin, por otro lado, tengo por al lado al señor Manuel Martín Vivaldi, alias conocido por todos como Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Pues es uno de los programadores más reconocidos en el mundo, sobre todo en su casa, y desde luego también aquí en Game 40, conocido también por ser informático a la vez que Carlos, de un programa infernal de televisión llamado Bitabit. Señores, empezamos aquí Game 40, después de insultarnos mutuamente y después de empezar el programa hablando de nuestro sumario, que es este. Atención, porque desde luego pondremos en marcha muchos sistemas de comunicación con vosotros. Lógicamente el contestador ya ha hecho su función a lo largo de la semana, es el 915223128. El otro, por supuesto, es el mail en que vosotros últimamente estáis votando a los mejores del año 1998, y es que esta semana se pondrá fin ya a lo que es la campaña electoral y a las votaciones, con lo cual nosotros recontaremos todos los votos y dentro de 15 días exactamente, poco más o menos, os daremos los resultados, no antes, dentro de 7 días, haber preparado y haberos mostrado cuáles son nuestras preferencias del año 1997 pasado. Por cierto, decía que enchufamos nuevos medios de comunicación, ya sabéis, como la semana pasada y como hace ya poco más o menos 3 semanas, estamos con los mensajes a tiempo real aquí en el estudio de 40 principales, por lo cual podéis escuchar en 40 y estar tecleando en el ordenador enviando vuestros mensajes a tiempo real. ¿Cómo hacerlo? Conectando básicamente en el web de 40 principales, www.cadena40.oes o los40.com, cualquiera de ellos, y accediendo a la página de Game 40 encontraréis un ángel de la carta dentro de Conexión 40, en el cual podéis enviar mensajes en tiempo real. Evidentemente hoy estamos con cosas que ya os pedimos la semana pasada y por motivos técnicos no pudimos dar, y es que vosotros tenéis que opinar acerca de la posibilidad de que se edite un Game Mix 2 o un Game 40, un álbum de las canciones que se ponen en este programa. Esperamos vuestras opiniones aquí a tiempo real ahora mismo, yo las leeré, las buenas, y por supuesto os pedimos una cosa: no repitáis los mensajes, no enviéis 400, con uno tenemos suficiente y seguramente saldrá en antena. Por otra cosa, dentro del sumario, tengo que advertiros que hoy tenemos una entrevista con una de las gente que desde luego puede ser más prometedora dentro del panorama musical, a no ser que caiga una bomba dentro de este estudio ahora mismo o pase algo extraño. No musical, precisamente. Musical no, dentro del panorama del videojuego, pero ya sabes que estoy ahora mismo liado y con que tengo un guión tan extenso puedo equivocarme. Tenemos a la gente de Piro Studios, son los diseñadores, los creadores, los programadores de uno de los posibles grandes juegos del año y españoles de la década, el Commandos. También estarán ellos y cuando estén ellos en antena vosotros podéis hacerles vuestras preguntas. Pero aparte de todo eso, tenemos las noticias, tenemos las novedades y analizaremos, por supuesto, juegos tan interesantes como lo último de la gente de Infogrames, que es Eli Ward. Y si tenemos tiempo, más cosas. Por supuesto, los chicos de Pinipon hoy se encargarán de analizar, o de mejor dicho, destrozar uno de los posibles videojuegos más, atractivos para la gente que les guste los aviones. Así entonces, hoy empezamos Game 40 con la amenaza de que los Pinipon van a analizar el Ace Combat 2. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Muchas veces aquí en Game 40 hemos puesto música de Spawn, de la banda sonora de la película, pero ahora le toca escuchar la banda sonora del videojuego. Así suena la banda sonora de Spawn para PlayStation. Pues ya sabéis que como siempre abrimos tanda dirigiéndonos a las noticias que han ocurrido en estos 7 días. Ahora le toca a ti para mantener un poquito a raya al señor Carlos Ulloa. ¿Ha jugado a fútbol esta semana, Carlos? Pues sí, he jugado. Sí, pues tus amiguetes del Real Madrid también, ¿eh? ¿Y qué han hecho? Ahí en Tenerife. ¿Tú te acuerdas de una cosa que se llama la maldición de Tenerife? Sí, me acuerdo. Nos han remontado unas cuantas veces y tal, al final ha acabado perdiendo como 4-3 o así, ¿sabes? Impresionante. Vale, pero documento. Mejor, porque el Barça ha ganado, además. Señores, ahora mismo entramos en tiempo de noticias. ¿Has hecho los deberes? Manuel, como siempre, me ha presentado siempre la hojita con los deberes de las noticias. Fíjate, yo aquí la tengo la... Pero los tuyos son siempre geniales porque siempre nos ofreces alguna que otra exclusiva. ¿Hoy daremos alguna exclusiva, Carlos? Sí, no es mundial, pero bueno. Bueno, pues será al menos de 50. Bueno, sí, es mundial, mira. Sí, ¡toma! Sí. Pues, ya que insistes, porque si no llegas a insistir nada de nada, sí. Ya que insistes, habrá una exclusiva hoy mundial. Bueno, exclusiva mundial. Espero que no sea la que me temo. Empieza por C, además. Bueno, pues entramos con noticias. Manuel, ¿qué tenemos por ahí? A ver, ¿qué tenemos? A ver, yo tengo una noticia por ahí interesante, que es que querías aclarar algo sobre el DIV. Exactamente, el DIV, que la semana pasada tuvimos aquí al programador, al creador del DIV, y mucha gente nos ha escrito y nos ha llamado preguntando qué es exactamente el DIV, que si es un cursillo para aprender a hacer videojuegos, para qué vale... Pues bueno, el DIV es simplemente una herramienta para hacer videojuegos. Evidentemente no vais a poder hacer Quake, pero vais a poder hacer muchos otros tipos de videojuegos. Y lo que más importante, aprender un poco cómo se hace un videojuego, qué es lo que hay que hacer. O sea, la parte técnica más complicada te la ahorra y te puedes meter en la base de lo que es un videojuego. De ahí luego es mucho más fácil saltar a otros lenguajes para ya dedicarte a hacer un videojuego en serio. O sea, que cuando mucha gente siempre nos llama y nos preguntáis, oye, ¿cómo se aprende a hacer videojuegos? ¿Qué tengo que estudiar para hacer videojuegos? Pues bueno, a los que no tengáis experiencia todavía en esto de la informática, yo creo que en estos momentos lo más recomendable es DIV, que vais a aprender cómo realmente es un videojuego si le dedicáis tiempo. Bueno, pues más noticias por ahí después de la aclaración de la entrevista de la semana pasada, que por supuesto yo creo que fue una de las más interesantes. Es más, hemos recibido alguna llamada diciendo que fue mega chula. Sí, la no verdad sé, es que... Desconozco el significado de ese contexto, de ese término, pero bueno, al menos me parece bastante satisfactorio. La verdad es que el software español tiene un año por delante que yo creo que va a ser muy importante, porque no solo el DIV. Luego hablaremos con otros señores que tienen cosas importantes que decir. Bueno, dime, Manuel. Más noticias. Más noticias. Más noticias, venga, por va. El mismo precio. Venga. Pues bueno, venga. Videojuegos importantes. StarCraft 2, que se ha ido retrasando. Se esperaba que saliera en Navidades. Ahora parece que la fecha de salida en Estados Unidos va a ser en marzo. En marzo va a salir. Y aquí en España, como seguramente vaya traducido eso, salga un poquito más tarde. Luego otro videojuego, el Carmageddon. Un videojuego que ha levantado todas las polémicas del mundo, sobre todo porque... Alguien siempre tiene que levantar polémicas cuando hay videojuegos de por medio y un poquito de violencia, aunque en este caso es un poco más de la necesaria, eso es verdad. Pues se van a hacer conversiones para PlayStation y para Nintendo 64. Muy bien, ¿qué cortes del Carmageddon para ponerlo de nuevo y que quede muy bonito en el programa? El que tú quieras, cualquiera lo suficientemente bestia con música de Fear Factory. De acuerdo. Pues pasamos a exclusivas mundiales. Carlos, no me hagas esperar más, porque la verdad es que uno... Todavía no. ¿No? Uy, bueno. Aquí un ruido además terrible, pero bueno, todavía no. Bueno. Como noticia te daré que estuve el otro día, estuve el martes en la presentación mundial, pero claro, como fue el martes ya no es exclusiva, sí. Del nuevo software de 3D Maya, que es el sucesor de Power Animator, y es una auténtica maravilla. Solamente deciros, tampoco quiero entrar en mucho sistema técnico, que la principal ventaja es que se trata un poco de hacerlo más asequible a los usuarios, ya que hasta ahora el tema de 3D ha sido siempre muy complejo, y hacerlo mucho más simple, mucho más intuitivo de usar. Se maneja además mucho más fácil con una tableta gráfica, si la gente puede, digamos que para eso de crear objetos y modelar y todo esto, es como si tuvieras el objeto delante tuyo y lo pudieras, digamos, quedar con un pincel y hacer agujeros y hacer cosas así. Bien, pues pasamos a otro tema, otra noticia por ahí. Manuel, ¿tienes por ahí lista? Más noticias, pues. ¿Más noticias? Tomb Raider Gold. Al final, bueno, después de Tomb Raider 2, la próxima entrega va a ser más bien... pues el Tomb Raider 1 con unos niveles extras, aquellos niveles para PC que tanto se hablaron, el Unfinished Business, que al final no llegaron a salir, pues bueno, ahora se va a hacer una recopilación a un precio, esperamos que va a ser un precio bastante bajo, como todas las recopilaciones de juegos que sale un poquito más tarde en serie barata, pero aparte del videojuego del Tomb Raider 1, pues incluirá nuevos niveles, estos que hemos dicho, otro nuevo, y aparte pues lo de siempre, de salvar pantallas, temas de escritorios y todas estas cosas. Va a ser solo para PC, saldrá dentro de un par de meses seguramente, y pues bueno, para los que todavía no hayan disfrutado Tomb Raider 1, qué mejor ocasión, y además con unos niveles nuevos. Pues bueno, mientras Carlos sigue esperando que nos suelte la exclusiva, porque la verdad es que le gusta hacer... Es tan importante que no puedo soltar ahora con el bloque de noticias, la soltamos después de la próxima canción. Ah, pues muy bien, pues nada, vamos a cerrar entonces este bloque de noticias con Castlevania, que tiene noticias esta semana. Pues Castlevania, vamos, uno de los videojuegos de PlayStation que ha tenido más éxito, a pesar de ser un tipo de juego que parecía que las consolas de 32 bits no iba a cuajar, tiene mucho estilo de los juegos de plataformas de las antiguas Super Nintendo y Mega Drive, pues ha sido un éxito, y ahora la versión para Saturn va a salir en Japón, y bueno, incluirá nuevos niveles, algún nuevo personaje, y desgraciadamente lo que no está tan claro es que pueda llegar a España, pero... Pues hasta que esperemos dentro, ya entra que entremos dentro del próximo bloque de noticias, en la que Carlos finalmente nos desvelará cuál es su exclusiva mundial. Escuchamos un poquito una de las canciones que también entran a optar dentro de las mejores del año 1997 en Los Marcianitos del Oro, y esto es Castlevania Symphony of the Night. Pues ahora mismo me estoy mordiendo las uñas, no sé si mordérmelas mucho o no. No sé si me mantendrá ahora mismo en la incertidumbre, pero espero que no, ¿eh? No me mantengas demasiado a la espera. La verdad es que todos estamos aquí con la boca abierta esperando tu exclusiva mundial. A ver, te voy a dar una pista. Atención, porque tienes público ahí en directo y quiero ver la situación, ¿eh? Atención. Hoy te está escuchando gente, no como el resto de los días, que sí. No nos escucha nadie. Hoy tienes público, ¿eh? Hoy es real que nos escucha gente, ¿eh? Más de tres, incluso contando con los invitados. Yo supongo que además que caerás en cuenta de qué estoy hablando. Se deletrea de la siguiente forma. C4RL05. ¿Lo coges ya, Guillem? Sí, Carlos. .com. No fastidies. Te has hecho una dirección de internet. El domingo. O sea que el próximo domingo, primero de marzo. Bueno, la noticia. Se inaugura mundialmente el web mío. O sea, la noticia. La noticia en exclusiva es el autobombo de Carlos Ulloa. Fantástico. Es mundial, ¿no? Mundial. Menos mal que al menos en algo le podemos pagar. Manuel, pasamos a más noticias después de esta. Oye, espera. Hay que preguntarle, porque claro, está en autobombo. Hay que repetir la dirección. Es www.c4rl05. Muy bueno poner el cero y no poner una O. Sí. .com. Vale. Muy bien. Oye, ¿qué tendrá esa página web? Una sorpresa mundial. Eso se esperará. Eso el próximo domingo, otra exclusiva. El domingo a las 0 horas. Sí. No, es más. Incluso, ¿hora inglesa o...? Incluso, mira, fíjate qué detalle, que vamos a hacer coincidir con el Game 40. Anda. Así que el domingo que viene, después de Game 40, justo después de Game 40, a las 10 de la noche, hora española, se inaugura el web. Ah, pues para muy todo bien. El mundo. Mira qué bien, supongo que veremos algo esta semana, ¿no? Para recomendarlo o no recomendarlo. De hecho, me parece que lo voy a hacer analizar por Manuel. Pues imagínate. Y para todo su séquito de amiguetes ahí de Webmedia. Nosotros no analizamos webs, los hacemos solo. Fíjate. Bueno, en fin, pasamos a noticias más serias antes de la entrevista para que no se nos coma un poquito el tiempo. Manuel, ¿qué tenemos por ahí ahí interesante? Pues vamos con la SEA Katana, que parece que ya las fechas de lanzamiento que se prevían se van confirmando poco a poco. Y vamos, en Japón evidentemente va a salir en noviembre del 98, o sea, a finales de este año, para coger las navidades. Y luego la gran pregunta es Estados Unidos y Europa. Se rumoreaba que podría salir en abril del 99, pero lo más seguro que Sega al final opte por sacarlo en septiembre, Ali. Una táctica que le dio muy buen resultado a Sony con la PlayStation, sacar la PlayStation a la vez más o menos en Europa y Estados Unidos en septiembre, cuando ya tienes una base de juegos bastante grandes que vienen del mercado japonés, más algunos que se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos. Y yo creo que Sega, que esta vez querrá aprender de errores que cometió en el pasado, pues seguramente apueste más por la fórmula de Sony para sacar la consola con muchos más juegos y de buena calidad, que quizá fue lo que le faltó en un principio a Saturn. Luego, ¿quieres que te cuente más cosas de Saturn? Parece que los primeros juegos que van a salir, bueno, no hay ninguna sorpresa, muchas conversiones de Model 3, de las nuevas recreativas de Sega, el Sega Rally 2, el Daytona 2, seguramente también haya un juego de Sonic y uno de Echo the Dolphin. Y otros bastantes juegos que están preparando, más bien que sean exclusivos para la nueva Sega Katana, y no, que no sean solo conversiones de recreativas ni juegos que basados en otros anteriores de Sega. Muy bien, pues son las 9 y 19 minutos. Sigues en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Te he dicho antes que la posibilidad de enviar los mensajes y que nosotros los veamos a través de la radio en tiempo real está activa ahora mismo. Estamos preguntándote acerca del Game Mix 2 posible, qué te gustaría y qué canción te gustaría que estuviera incluido en ella. Y por supuesto, cuando tengamos la entrevista dentro de 2 minutos, poco más o menos, con la gente de Piro Studios, si tienes alguna pregunta que hacerles a uno de los grupos posiblemente más importante de la realización de juegos en nuestro país. Pero te voy a dar alguna de estos mensajes. Gustavo Morán desde Las Palmas dice: hola, tenía ganas de dar un poco el coñazo. Quería decir que por ahora el Deep no programa al estilo Quake, pero me han dicho que a partir de junio o julio sacarán el Deep profesional con la posibilidad de hacer juegos estilos Doom, Duke Nukem, aparte de unas mejoras. Chao. Ya lo ha dicho antes Manuel, de hecho nos lo confirmaron la semana pasada. Lo contaron ellos la semana pasada. O sea. Bueno, dice aquí: me gusta, dice Ramón Alarcón, que por cierto ya no hace falta que envíes más mensajes, te lo vamos a leer. Por favor, deja de florear. Dice: me gustaría la idea de crear un Game Mix 2. Creo que sería muy original. Una de mis canciones preferidas es la de Rapid Racer. También me gustaría mucho la de Wing Commander Prophecy. Mira, uno de los tíos, Carlos. Fíjate, qué buen gusto, ¿eh? Y también me gustaría la de FIFA 98. No sé si es mucho presupuesto. Bueno, pues a ver. Que de Rapid Racer tampoco es barata, ¿eh? No, ya me imagino. Es de Sony aún así, ¿eh? Sí, por eso sí. Se puede hablar, a ver qué tal. Y tal. Ponemos unas cuantas más. En fin, son las 9 y 20 minutos. En nada estamos con vosotros para entrevistar a la gente de Piro Studios. música de Bloody Roar sirve para introducir a la gente que vamos a entrevistar ahora mismo, que es la gente de Piro Studios, aquí en Game 40. No os lo perdáis. Bueno, pues os recuerdo que tenemos activa ahora mismo lo de los mensajes a tiempo real aquí en Game 40. De hecho, todavía no se ha escacharrado el ordenador, pero le falta bien poquito, ¿eh? Ya sabéis, para entrevistar a los tres personajes que nos han venido de visita de Piro Studios. Vosotros podéis hacer las preguntas. Evidentemente, nosotros seleccionaremos la mejor que encontremos ahora mismo aquí a través del web de los 40 principales, que por cierto se ha vuelto a colgar. En fin, damos las buenas noches, Manuel, Carlos, a gente como Gonzo, Gonzalo Suárez. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bien. La verdad es que estuve reunido con ellos hace cuestión de una semana y media en sus estudios ahí para ver cómo fabricaban el comando, que fue algo sensacional. Pero vamos a dar también la bienvenida a los dos componentes que nos faltan, que es Jorge Blanco, grafista, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es el director de gráficos y tal, de lo que es el juego Comandos. Y también tenemos que dar las buenas noches a Ignacio, que es el director de Proinsa. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues vengo a presentaros a todos para presentar también un videojuego realmente espectacular. De hecho, a muchos de vosotros lo habéis visto a través de las revistas, imágenes realmente espectaculares de ese videojuego. Igual no han salido muy bien, porque claro, tampoco dan una clara realidad de lo que puede ser el juego, pero yo creo que va a ser de los más destacados. Carlos ha estado con ellos viendo cómo hacían el juego, de hecho los ha visitado. ¿Y qué me podías decir, antes que entrar en la entrevista, Carlos, qué me podías decir de este juego? Espera que me des cosas, ¿no? Hombre, el juego sé que no lo veo bastante tiempo, porque la última vez que estuve fue... ¿Navidades? En Navidades, exactamente. Fíjate que hace muchísimo tiempo. Pero a mí, más que el juego, también me sorprendió un poco la organización que tenían allí la gente de Piro Studios. Y no solo que tenían un juego, sino que tenían varios juegos en desarrollo y la profesionalidad con la que llevaban todo. En ese sentido, para ser, digamos, o sea, de lo que he visto yo en España, nadie en España está organizado de esa forma. De hecho, están en un sitio privilegiado, justo me parece en la calle Goya, ¿no? En la Velázquez. En calle Velázquez, siempre confundo de pintor. En un sitio realmente bonito, muy bonito, con un ascensor bastante, bastante, bastante bonito también. Bueno, pues nada, Gonzalo, antes que nada, la primera pregunta, ¿qué es Piro Pyro? Bueno, ya sabes, por aquello de Igor o Igor. Nada, yo creo que al principio con Piro nos apañamos, aquí en sí. España ya cuando salga fuera. Ya llamamos Pyro, tranquilamente. Bueno, pues ya que estamos en esta tanda de convocar a los mejores creadores de software nacional y los que posiblemente se conviertan en personas famosas dentro de poquito tiempo por la realización de su juego, entramos con un juego que, por supuesto, no ha tenido tanta repercusión como ha tenido Blade, porque desde hecho tampoco lleváis tanto tiempo programándolo y se ha dicho, te ha planteado tantas veces que saldrá al mercado, pero sí porque mucha gente, sobre todo el extranjero, se ha preocupado por vosotros. ¿Creéis que vais a estar al nivel, sobre todo yo creo, es la pregunta clave, al nivel de otros juegos internacionales? Sí, bueno, hay que determinar qué nivel es ese, ¿no? Pero en principio a nivel estamos ya en el hecho de que no solo lo consigamos vender, sino que crea una expectación realmente sorprendente. El hecho de que el Blade, que es un juego que tiene un engine de los más maravillosos que he visto yo, tenga una repercusión mayor, simplemente ha sido por una cuestión de políticas. Nosotros en principio preferimos haber guardado la sorpresa y comenzar la promoción en una fase ya muy avanzada del desarrollo para poder aprovecharla. Ellos han tomado otro tipo de política, pues un poco más expansiva, más diluida, y eso es lo que ha determinado el fenómeno, ¿no? En principio no solo estamos a la altura, que es el resumen de la conversación, sino que las expectativas son muy buenas. No me da por decirlo en tanto en cuanto que es una cosa que parece promocional, pero es real, ¿no? Vamos. Manuel, es tu turno. Pues nada, yo hace mucho tiempo también que no veo Comandos. Evidentemente, cuando lo vi, lo primero que me sorprendió fueron los gráficos, que son increíbles, realmente llaman la atención. Pero luego lo que te sorprende es que es un concepto de juego original, y de esos juegos hoy en día hay muy pocos, sobre todo en PC, donde la originalidad es muy escasa. Entonces me gustaría preguntarle dos cosas. Una, ¿de dónde nace el concepto de Comandos, el proyecto? Y luego también, ¿cómo nació Pyro Studios? En principio voy a empezar por la última pregunta casi. El Pyro nació de la inquietud de Ignacio, que está aquí, y bueno, y de su hermano Javier también, por montar una productora con expectativas de poder competir en los juegos de AAA, en las listas de internacionales, de forma que tuviese que hacer una apuesta dura, ¿no? Dura quiere decir dinero, o sea, meter dinero y organizar seriamente el tema. A partir de esa apuesta, pues me llamaron para intentar organizarlo y organizamos ahí lo que sería la productora, toda su conformación, que se ha ido conformando a lo largo de un año de desarrollos varios. Desarrollo, digo, de productora. El desarrollo era solamente comandos. El comando y otros prototipos que todavía no queremos lanzar. En principio, a partir de ahí, al contestar la segunda pregunta, nos reunimos Ignacio, yo y Jorge y elaboramos un concepto de juego que pudiese ser innovador. Y ahí también se te agradece otra vez la apuesta, porque en principio no se hizo una apuesta por entrar en la AAA, sino que en principio el juego es innovador. Puede gustaros o no gustaros, pero es claramente, a mi gusto, innovador, ¿no? Desde ahí, pues, cogimos los tres e intentamos desarrollar un concepto de juego nuevo, un hueco de mercado, y desde ese hueco, pues, ya comenzamos a diseñarlo. Pues Ignacio empezó a darle forma lo que es la imagen de las misiones, lo que es el entorno. Creo que además eso ha sido importante en el juego. Jorge le dio lo que era el gráfico, la versión gráfica, y yo, pues, le aporté ahí, pues, lo que eran las coherencias del juego en sí, de lo que es el entorno del juego. Creo que la combinación dice dos cosas importantes. Una es que en principio una colaboración es una muy buena forma de trabajar. Creo que si no se ha hecho antes es por un problema de inmadurez de industria, que ha generado formas muy personalistas de crear juegos, y eso a nosotros nos ha dado unos resultados realmente, para mi gusto, muy buenos, ¿no? Asombrosos. Bueno, pues la verdad es que hablar con ellos es hablar de una forma espectacular, ¿no? Porque hablas con la gente de Piro Studios y dicen, bueno, pues la versión para Alemania pues va a traer algún que otro problema, porque hay bastante censura, a los polacos les ha gustado, a los británicos están locos y tal. La verdad es que ver cosas como estas y que te hablen de cosas parecidas a estas en nuestro país y en estos momentos puede ser realmente esperanzador. Con ellos, con la gente de Piro Studios, empezamos de nuevo la entrevista en cuestión de un minuto, porque vamos a dar un poquito de pausa y nos tomamos una Coca-Cola por aquí y seguimos respirando en Game 40. Pequeña pausa valorativa para, desde luego, saber la magnitud de la gente que tenemos delante aquí en Game 40. La verdad es que mucha gente lo está preguntando ahora mismo en tiempo real aquí en el web de los 40 principales a través del Ángel de la Carta. Entre otros, el inevitable, el señor de Ruiz, que no para, dice, ¿cuáles eran las ideas originales que hacen que este juego sea diferente a los demás? Y sobre todo, si ha visto cosas en Micromanía, que si se va a mantener el carácter gráfico o la alta resolución que se llegan a ver en estas fotos. Yo creo que es una pregunta, la segunda parte, básicamente, para el grafista que hemos traído hoy aquí, que es Jorge Blanco. Jorge, ¿se van a mantener? O sea, yo he visto la calidad que tiene esto en las fotos de Micromanía y he visto también la calidad que tiene el delante del ordenador. ¿Esta calidad se va a mantener en el juego final, en el resultado final? Bueno, la calidad viene dada no solo por el gráfico, sino por detalle, por su... ¿cómo lo explicaría? Por definición, ¿no? Supongo. Por su definición. Más que nada, el look que te da el juego cuando lo ves, ese gusto que te da al verlo, es por la gran cantidad de detalles que tiene cada parte, cada zona de juego tiene sus detalles, está muy cuidado todo. Carlos, es tu turno, supongo. Sí, antes de nada quería saludar a los niños que están allí, en especial a Gonzalito. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro mucho de irte. Y quería preguntaros un poco también, ¿cuánta gente ha intervenido en el desarrollo del juego y, digamos, cómo se ha estructurado esta gente? Es la pregunta de Carlos, es la que... La pregunta mía de moda. No lo digáis que os copia. Bueno, en lo que es el juego, aunque hay un cúmulo que es difícil de determinar en cuanto a cantidad, hay un fijo de 18 personas que se reparten entre 11 programadores y 6 grafistas y un músico. Luego tenemos fijo también, lo que pasa que está en multitarea el pobre hombre, pero nos ha hecho un trabajo muy bueno a Ignacio, que en la parte de diseño de misiones. Y bueno, y luego pues ahí tenemos testers, tenemos otro tipo de gente que va flotando, ¿no? Igual que pues, los briefings, por ejemplo, lo conocerás al César Astudillo, que en esa nube flotante pues hay gente que va entrando y saliendo, pero vamos, el fijo son unas 18 personas. Fíjate, pues un equipo bastante grande, ¿no?, para lo que se suele hacer en España. Sí, por supuesto, pero desde luego lo que más llama la atención es que un juego que tiene, no lo olvidemos, 20 misiones, 4 tutoriales, hay que hablar un poquito de lo que son las misiones y tal, lo han hecho, o lo van a hacer, si no me equivoco, y no recuerdo mal lo que me contaron, en alrededor de 11 meses. Poco sí. más o menos. Sí, bueno, poco más o menos, serán 11 meses, ahora van a ser, el total va a rondar los 14 meses. Ahora estamos en 12 meses, en principio, eso es una, también es otra medida que tú lo sabes, Carlos, un poco relativa, en tanto en cuanto que lo que contamos es exclusivamente el tiempo intenso de trabajo. Pero desde que se conceptuó Comandos, sí, ese es el tiempo. Hay que contar que el engine se trabajó un poco antes y demás, pero el concepto de Comandos nace ahí. Muy bien, y si no es mucho preguntar, pregunta típica mía también, ¿cuál es el presupuesto, digamos, de la producción en total? Eso supongo que es algo que tendrá que responder el señor Ignacio. Bueno, el presupuesto, yo creo que las cifras de las que estamos hablando pues son algo bastante atípico en el mercado español, ¿no? Porque Gonzalo hablaba de un equipo de 18 personas fijas, pero hay que tener en cuenta que estamos olvidándonos de mucha gente que ha participado también en doblajes, en la confección de manuales, en aspectos de marketing del juego, y el presupuesto en estos momentos va a rondar los 150 millones de pesetas, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 150 millones de pesetas. Bueno, esto ya se empieza a parecer lo tuyo, Carlos. Hombre... ¿Eh? Y que lo diga. ¿Te parece? Van a acabar un poquito agotados, porque desde luego se ven las caras que no paran de trabajar esta gente, pero desde luego va a merecer la pena, al menos por lo que estamos viendo aquí. Manuel, tenías una pregunta preparada. Pues sí, yo quería preguntar también a Ignacio, porque aunque parece que la situación, el panorama español en el mundo de los videojuegos está atravesando un momento dulce, está Blade, está Comando, seguro que va a haber más sorpresas a lo largo del año. Quizá es una situación un poco engañosa, porque todos sabemos lo complicado que es organizar lo que es toda una compañía y sobre todo el desarrollo de videojuegos. ¿Cómo surgió la idea, ya que él fue más que nada el impulsor de Pyro Studios, cómo fue la idea de arriesgarse a montar aquí en España, que realmente llevábamos unos años en que el software estaba un poco flojo, realmente habíamos perdido la tradición de los tiempos del Spectrum, de meterse a hacer juegos y además a hacer juegos triple A, juegos de categoría alta con el presupuesto y la calidad del equipo que eso significa? Bueno, yo creo que eso fundamentalmente, desde Provincia en un momento determinado, pues llegamos al convencimiento de que en el mercado español existe un potencial muy importante desde el punto de vista humano, aunque limitado, porque realmente el que en los últimos años no haya habido un panorama industrial donde poder crear videojuegos, pues lo que había producido es que el número de profesionales preparados para hacer videojuegos fuera pequeño, pero los pocos que había en el mercado español, pues había gente muy preparada. Entonces lo que pensamos es que existía un potencial humano muy importante, es decir, en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto gráfico, en el aspecto técnico, en el aspecto creativo, había un potencial importante para hacer videojuegos, y lo único que faltaba era una plataforma empresarial desde la que poder hacer eso, ¿no? Desde Provincia lo que intentamos fue montar esos equipos, lo que intentamos fue darle la financiación y después también pues aportar nuestra experiencia con los publishers internacionales para encontrar un distribuidor para el videojuego, para este y para los futuros proyectos que tenemos en desarrollo, y para conseguir también además uno de los retos más importantes que había en el mercado español, que es vender fuera y vender bien. Entonces, dentro de esa ambición, pues en el momento de salir a vender Comandos, pues fuimos a los principales editores del mundo, ¿no? Y bueno, y dimos con Aidos. Y creo que eso es una garantía muy importante de la importancia que tiene el juego, de la calidad que tiene el juego y de la repercusión internacional que va a tener, ¿no? Es decir, una de las compañías de moda en el mundo, los creadores de Tomb Raider, que vayan a distribuir Comandos internacionalmente, pues es una, yo creo, un reflejo, por un lado, de la calidad del producto y, segundo, de las garantías de éxito internacional que creemos que tenemos en estos momentos, ¿no? Creo que hemos metido la pata, Manuel. Atención a la pregunta de este colega, se llama Emanuel, es de Zarauz, y dice: hola, buenas noches. En ese juego de Pyros, ¿en qué se basa la historia del juego? Porque claro, no hemos hablado ni de qué va el videojuego, es estrategia, es tal. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en cuanto a la jugabilidad? ¿Estará tan cuidado como el aspecto gráfico? Por favor, responde sinceramente, gracias, felicidades por el programa. ¿De qué va el juego? Lógicamente. La sinceridad no la supondrá como el valor al soldado, ¿eh? Sí, ya, se le supone. En principio el juego está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La ambientación es el norte de Europa, Noruega y el norte de África. El juego es un juego de táctica. Yo me gusta remarcar mucho este concepto, aunque sea nuevo, porque en principio ya va a haber ya un entorno concreto, una misión concreta, en una sección concreta, con unos elementos concretos. Eso sí diverge del concepto estratégico global de generación y en el caso de los arcades de ataque, ¿no? En principio manejarás cinco comandos con distintas prestaciones y tendrás que resolver una misión concreta que te encargarán. Yo creo que para explicar el concepto de comandos, es decir, bastaría decir que inicialmente en un momento tuvimos la tentación de llamar a comandos 12 del patíbulo, ¿no? Es decir, un momento en que incluso pensamos en licenciar los derechos de la película, ¿no? Es decir, al final aquello... Pues no siguió para adelante, pero yo creo que eso refleja un poco cuál es el espíritu del juego, intentar reflejar en un videojuego las grandes películas de comandos, pues 12 del Patíbulo, La Brigada del Diablo, Fuerza de Navarone, es decir, que la gente realmente juegue a manejar un pequeño equipo de comandos especializados, cada uno de ellos en tareas de distinta índole, es decir, desde un submarinista a un especialista en armas, en explosivos, un especialista en conducir vehículos. Expertos en decir, hay un francotirador, por ejemplo, decir, pues cada uno tiene una serie de especialidades y manejarlos, pues recreando estas películas de comandos, ¿no? Con una serie de objetivos militares que pueden variar desde el atentado contra un general a robar algún tipo de material militar a sabotear instalaciones o a infiltrarse en las líneas enemigas, ¿no? Recreando yo creo que ese concepto es la forma más fácil de explicar a qué se va a jugar en comandos desde un punto de vista táctico, ¿no? Como explicaba Gonzalo antes, ¿no? Dentro ambientado, evidentemente, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues turnos para Carlos y para Manuel para cerrar la entrevista ya. Carlos. Yo solamente quería preguntar, más que nada, ¿cuándo podremos verlo en las tiendas españolas, en las tiendas del resto del mundo? Tú podrás verlo en la tienda española cuando vengas. Muy bueno, pero ¿para cuándo es la fecha de lanzamiento? Sí. En principio nosotros contamos que va a salir alrededor de mayo, finales de mayo, principio de junio. Nosotros tenemos el cierre del máster el 20 de abril, si todo va bien, que va yendo bien, vamos. ¿Y para el resto del mundo, más o menos, en Europa y tal, las mismas fechas, más o menos? Sí, bueno, el lanzamiento en España realmente no se producirá antes del lanzamiento internacional, ¿no? En España no será más que una parte de ese lanzamiento. En estos momentos estamos contemplando el lanzamiento en 28 países distintos, desde Inglaterra, Alemania y Francia, que son los típicos, hasta sitios tan extraños como Uzbekistán, ¿no? Es decir, pasando por Sudáfrica, Australia, Polonia. Quizás el único país que se pueda retrasar un poco, y eso es algo que se está discutiendo en estos momentos, pueda ser Estados Unidos, que por fechas quizás se vaya al mes de septiembre, pero es algo que todavía no está claro, ¿no? Muy bien. Manuel, a mí me ha hecho gracia recordar cuando ha hablado de lo de 12 del Patíbulo, porque yo hace muchos años también recuerdo aburridas clases de filosofía en las que yo diseñaba videojuegos y tenía uno basado en 12 del Patíbulo. De esa época que no tienen mucha imaginación y... ¿Has visto las batallitas que se crean aquí en este programa? Es impresionante. Y ninguno de nosotros hemos ido ni a Vietnam ni a la guerra. Ah, es impresionante esto. Y me ha hecho mucha gracia recordar eso, porque además es una película que queda perfectamente para un videojuego y es increíble. Vamos, es curioso que nadie lo haya pensado antes y yo tampoco había caído en la similitud de comandos con la película. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo y ahora lo que quería preguntarles es quizá un poco el estilo de juego. Es algo original, pero ellos, ¿cómo lo pondrían? ¿Tendiendo más a la acción, a la estrategia, a pensar un juego en el que hay que actuar y moverse rápido o tienes tiempo para decir qué es lo que vas a hacer a continuación? ¿Cómo definiríais un poco el juego? Ya sé que no hay ningún juego parecido en el mercado, pero ¿vosotros cómo lo clasificaríais un poco? Yo creo que realmente eso es una pregunta difícil, porque Comandos es un juego, es decir, en un género tan especial. Nosotros lo hemos definido como táctica en tiempo real, es decir, tiene una mezcla importante de elementos de estrategia, de elementos de acción, incluso elementos de puzzles o de aventura gráfica. Nosotros lo que pretendemos, y esto es ser muy pretencioso, ¿no? Pero lo que pretendemos es que Comandos inaugure un nuevo género que sea la táctica en tiempo real, y quizás, pues no sé, a lo mejor dentro de algunos meses de lo que se habla es de los clones de Comandos, ¿no? Pues obviamente, ojalá tengáis suerte, desde luego, y vendáis un montón, y esto signifique desde luego un auge para el software español de alguna forma, y para que en España se nos considere de alguna forma algo más que Sol y Ole, y sea, aparte de la tercera potencia mundial en turismo, seamos algo más que todo eso, sobre todo en videojuegos. Pero seguiremos hablando de Comandos, y dentro de unos meses, cuando salga a la calle, pues estarán aquí otra vez, yo creo, para contarnos cuál ha sido el final de Comando. Más les vale, más les vale. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias a todos. Bueno, Carlos, ya nos veremos y cuidado con las fiestas, ¿eh? Que sí, no te preocupes, que ya nos veremos en breve. Bueno, gracias a todos. Desde luego tengáis mucha suerte. Un clic interesante, sobre todo en música techno en nuestro país, que lo puede significar que es desde luego un programa ingenioso como ha sido y como viene siendo desde hace ya dos temporadas, que es Calambre Techno, que por supuesto ha coincidido muchísimo en gustos y sobre todo ha pinchado discos nuestros en su programa, como puede ser el del videojuego Wipeout. ¿Eh, Carlos? Sí, sí, sí, el mío también. El tuyo también. Bueno, pues señores, se nos quedan 12 minutos de programa. Hay que recordarlo con la sintonía del himno de nuestro programa. Por favor, todos en pie en el estudio, que llega Martín y Cristóbal y estamos en época de elecciones. Como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Así me gusta, todos de pie con la mano en el pecho a la hora de escuchar la marcianitis total, el himno nacional de nuestro programa. Y no me extraña, señores, aquí hay gente que llora incluso cuando oye esta sintonía nuestra. Esa es la emoción y tal. Y es que, chicos, es la última semana ya de elecciones. Estamos eligiendo los mejores de 1997 y ya tenéis tiempo únicamente para estos próximos 6 días, la última semana ya. Por lo tanto, si no os habéis inscrito hasta ahora, pues callad para siempre y aguantad los votos de los demás. Y si sois de Saturn y esas cosas, pues aguantad que gane PlayStation o no gane, pues la verdad es que no, tampoco está la cosa tan clara. Chicos, ya sabéis cómo enviar vuestros votos a las siguientes candidaturas a llevarse el premio Marcianito de Oro 1997. Al mejor videojuego español, a la mejor música, a la mejor revista del sector, a la mejor sistema, y me dejo alguno como siempre. Dejas una a la mejor compañía desarrolladora de videojuegos. Pues ya sabéis cómo hacerlo. Podéis hacerlo a través del correo electrónico, que es programas@cadena40.es, todo eso en minúsculas y pegadito. O podéis hacerlo a través de la dirección de correo ordinario. Una postal al apartado de correos 222 28080 de Madrid. O también podéis hacerlo a través del fax, que es el 91 de Madrid 347-0789. Esperamos vuestros votos. Tenéis tiempo únicamente esta semana, así que espabilad. Nosotros queremos pasar de los 1000 votos. Pues ya lo sabéis, chicos, la última oportunidad. Por cierto, Carlos, Manuel, Carlos ya me dijo que tenía preparados sus votos. La próxima semana los desvelamos. Me han dicho que son bombas. Son una auténtica bomba. O sea, todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos, exactamente. O sea, que tendré que abrir ya carpeta nueva en los votos, ¿no? Para los tuyos. Pues seguramente van aparte de todo el mundo, ¿no? Supongo que sí. ¿No os puedes avanzar nada? No. Es conveniente, pues no, la gente se decantaría por mis opciones, probablemente. Claro. Sería una crisis total, claro, el software español e incluso mundial. Posiblemente. Manuel, ¿tampoco nos puedes avanzar nada? No, yo tengo algunas categorías muy claras, el premio que voy a dar, pero en otras tengo que recapacitar todavía sobre cuál ha sido el mejor del 97. Pues ya sabes, chicos, votar a los mejores de 1997, o si no, como castigo tendréis a los Pinipón como ama de cuna. Alfa Chánico Bravo, contesten. Avión Zulu 1, Zulu 1. Ha dicho no se quede el rabo. ¿Qué dice? No se quede el rabo, ha dicho. ¿Qué hay que decir? Joder, pues mira que robar este avión, macho, sin leer las instrucciones. Yo qué sé, le he dado este botón y ha salido volando. Te dije que esto no era como jugar a Ace Combat 2, Dios mío. Pues en el Ace Combat 2 es fácil. Claro, como se nos ha quedado corto ya el juego, tú querías más, pues venga, robar un avión. Vamos a hacer un trompo detrás de la nube esa. Alfa Chánico Bravo, por favor, contesten. Alfa Chánico Bravo, por favor, contesten. Trae, te da esto. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber quién narices está hablando? ¡Cambio! Zulu 1, identifíquese. Aquí, Pin, ¿qué pasa? Repita. Aquí, Pin, ¿estamos tontos o qué? ¡Cambio! Turo 1 está conduciendo un avión no identificado sobrevolando el límite de chino. Está prohibido, su espacio aéreo está restringido. Por favor, aterrice lo antes posible. De lo contrario, será derribado. Turo 1, ¡shh! ¿Cómo que? ¿Qué he bebido, chaval? ¿Qué he bebido? No, ¡que nos van a matar! ¡Cambio! ¡Dios mío, que nos van a matar! ¿Quién te va a matar? Anda, vámonos a casa, Dios mío. ¿Cómo que a casa? ¡Vámonos que a casa! ¡Que quiero dar otra vuelta! No, ¡vámonos! ¡Nos voy a hacer un trompo detrás de la nube esa! ¿Qué haces, imbécil? ¡Que voy a ver un misil! ¡Que voy a hacer un trompo! ¡Ay, madre! ¿Cuál es el botón este? ¡No! ¡Ese botón es para que saltemos! Señoras y señores, es que se nos ha quedado pequeño. Porque a pesar de que el juego es impresionante, ¿de qué juego estamos hablando? ¡De Ace Combat 2! Exactamente, la segunda parte del gran clásico de Namco. Esta vez no se ha llamado Ace Combat, sino que se ha llamado Ace Combat y retoma el nombre original de las arcade, porque esta vez es como la arcade. Sí, sí, pero es que el primer Ace Combat, aquello era ponzoñoso. De verdad, era muy malo. Era ponzoñoso, un trozo de polígono. Eran los primeros tiempos de la PlayStation, todo hay que entenderlo. Y a pesar de que muchas revistas lo pusieron bien, nosotros evitamos comprárnoslo y hicimos bien, porque era bastante malo. Sí, pero, sí. ¡Ay, ay, ay! El Ace Combat 2 es una magia. ¡Es una pasada! Sí, señor, es un juego que parece que lo ha hecho el chico este que majo que se ha casado con la Claudia Schiffer. ¿Quién? Este, el mago. ¿Qué mago? Merlín. ¿Que le ha hecho los polvos? Sí, el que le ha hecho los polvos mágicos a Claudia Schiffer. ¿Cómo se llama este hombre? David Copperfield. Bueno, pues este juego parece que lo ha hecho David Copperfield porque tiene magia. El juego, desde que lo enciendes, la verdad es que sigue un planteamiento sencillito, que es ir matando. Los objetivos sí. Se mueven, están quietos en tierra, los aviones tienen truco para que siempre consigas matarlos. Y bueno, pues la verdad es que es como el Afterburner, consigue la misma magia que te atrapa. Sí. Partida. Yo he jugado 8 misiones. Yo he jugado al After Safe. Sí. Este es parecido. Parecido. De cualquier caso, señores, el 2 tiene unas mejoras gráficas impresionantes. Esos escenarios con las ciudades. Sí. Y cuando subes arriba del todo, hace arriba del todo, pero arriba, ¿eh? O sea, arriba. Coges el avión y vas arriba. ¡Buah! Te sale el vecino de abajo con la escoba. A ver, ¡que veo, chavales! Y arriba hace buen tiempo. Es verdad. Y de repente te metes por debajo de las nubes y bajas abajo. Es verdad, parece Bilbao esto, tú. Sí, señor, qué asco. Que todo polución, toda gente gorda por las calles. Y edificios. Se ha llegado a un tal nivel gráfico en este juego que puedes incluso, si te pones en horizontal, volar entre los rascacielos aún y puedes ver a las tías esperando al que suba el de Pep, el de Coca-Cola. Dios mío. Es un juego muy bueno porque desde luego también tiene unos cuantos fallos. Sí, señor. Por ejemplo, que se te sabe a poco. Una vez que te metes en el juego, te esperas más. Una vez que coges la mecánica, te lo acabas fácilmente. Hay unas misiones que desaparecen misteriosamente. Sí, que no sabes dónde está, porque al principio hay una misión, te pones a hacerla y de repente ahí va. ¡Lo mío desapareció! ¡Es David Copperfield! ¡Ha vuelto! Y el caso es que cuando te lo acabas, pues ni un efecto final, ni una animación. No hay nada. Te quedas así como con más ganas de decir, pero bueno, esto ha sido todo. Después de haberme pasado horas y horas. Sale una pequeña peliculita en MP muy bonita, con unos aviones así en el atardecer, pero que más me parece El viento se llevó que de Ace Combat 2. ¡Pongo a Dios por testigo que no volvería a pasar hombres! En cualquier caso, está rayado. En cualquier caso, el Ace Combat 2 es un juegazo para todos los asiduos de los aviones. Porque no sí, señor. Más, sí, ¿no señor? Y si no eres un asiduo a los aviones, pues es lo mismo, cómpratelo, porque así me lo regalas. Es verdad, y nos lo mandas por correo. Dirección Pinipol, ¿dónde estamos? Estamos detenidos en China. En Game 40, tú lo mandas a Game 40, al gordo de las gafas, y ya está. Este, al calvo. Sí. que tiene la cabeza como una pista de aterrizaje. Y el informático las orejas, parece un F-14. Por cierto, atención al pedazo de F-14 que sale en la imagen cuando juegas desde fuera, con la cámara de fuera. Pedazo de F-14 que ocupa toda la pantalla. Sí, señor, y no ves ni el objetivo ni lo que hay detrás. Y no, es solo avión. Eso, y a pesar de que pixela. Porque pixela. Ahora sí, los informáticos. Pixela. Definimos pixelación. Pixelación. Efecto que producen los polígonos cuando acercas a la pantalla, pues, se convierten en cuadrados asquerosos. Sí, señor. Y al final el F-14 que es un cuadrado. Entonces un cuadrado. Y Lara Croft también se pixela. Sí, pero aún así. ¡No! Bueno, me parece que hoy no solamente he repartido yo o recibido yo, me parece que aquí están los informáticos. ¿Quién de los dos, el de las orejas? ¿Eres tú, Carlos? Pues yo no soy, me parece. Pero no. El otro creo que eres tú, el de la pista de aterrizaje. Sí, yo soy el de la pista de aterrizaje. Bueno, estoy entre los dos. ¿Cuál es el de las orejas? Bueno, no tiene orejas, hermano. Yo tengo dos orejas, Guille. Tiene orejas y tal. No engañes a la gente. No, además, que porque tú no tengas pelo, yo sí tengo orejas. Sí, además es bastante atractivo. No sé cómo decirlo. Bueno, en fin, señores, nos quedan 4 minutos para hacer un montón de cosas. Entre otras, recibir vuestras llamadas. Lo cual puede ser algo bastante gratificante. Lo llevamos de programa. Ay. Hola, buenas, somos dos chicos que llegamos desde Valladolid. Queremos lanzar un Fatality a Sony porque en cuestión de los dobladores se repite más que un bocadillo de pepino. Yo tengo el Jeep Police y aquí mi compañero que se va a poner se compró el Crash Bandicoot y el Fórmula 1 y les va a explicar qué narices pasa con los dobladores. Mi sorpresa fue cuando oí el ¡Destruye ese cañonero! Era el mismo que ¡No te choques contra la barrera! Y lo mismo que ¡Crash! ¡Consígueme los cristales, Dios mío! Venga, te paso a tu compañero. Por tanto, Sony está dando la impresión de que en vez de ganar tanto dinero, que se podía molestar un poco en los dobladores, y no parece la reunión de cuatro amiguetes, que se toma unas cañas y dice, pues vamos a parar un par de juegos. Y con eso y un bizcocho, pues ¿qué podemos decir? Pues no lo sé. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! Y a Pinipón decirles que a ver si pueden repetir el comentario, entre comillas, de Resident Evil, y que a ver si se dedican a hacer horas extras ahora anunciando CCC. Y por ahora nada más. Hasta luego. Gracias. Hola, me llamo Miguel y me gustaría lanzar un friendship a Virgin por haber rebajado a más de la mitad algunos de los precios de sus juegos hace unos meses. Ya que, bueno, por fin he podido comprarme el Dustro, que por cierto tiene uno de los mejores doblajes que he podido oír. A ver si otras compañías se aplican el cuento. Bueno, por último, me gustaría saber si este juego va a tener continuación. Venga, un saludo y seguir así. No esperes más. Llama al contestador automático de Game40. 915223128. Date prisa. Pues contestando a la pregunta de Toonstruck, no es que solo tenga las mejores voces, es que yo creo que ha sido quizá la mejor aventura de este año, aunque parezca mentira con toda la competencia que ha habido en estos últimos meses, pero no va a tener segunda parte porque a pesar de que es una gran aventura, no tuvo el éxito que quizás se merecía y costó demasiado dinero hacerlo, o sea que no habrá Toonstruck 2. Al mismo tiempo que tampoco habrá análisis de Iguar, porque nos quedan dos minutos y Manuel me está mirando con cara de pez diciendo, oye, que no me cabe aquí el análisis, que me no, pasaba no. Ahí seis horas enganchado al Iguar y... No, seis horas no, 24. ¿24 horas se ha pasado? Seis horas fue con la última misión. Bueno, Manuel, entonces la próxima semana tendremos el análisis de Iguar, ¿no? Sí, si da tiempo, cosa que no dará, pero lo intentaremos. Y Carlos, tú empóllate el Iguars esta semana también, ¿eh? Esta semana, entre que hago de webmaster y todo esto, sí, no te preocupes. Uy, que ya el Iguars... Es verdad. Lo tengo muy conocido yo, ¿eh? Bueno, el webmaster me parece que va a ser otra persona, no vas a ser tú, ¿eh? Eso no sé. Es verdad, eso no sé bien cómo se define, pero bueno, ya me enteraré. Bueno, de hecho, con la incógnita de cómo será la página de del señor Carlos Ulloa, próxima presentación aquí en Game40, lo cual puede ser realmente terrorífico, dando las gracias también a la gente de Piro Studios, dando las gracias también a Mazinger Z, que acaba de entrar dentro del escenario también, o Frankenstein por sus pisadas. También gracias también a Manuel Martín Vivaldi, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias, Guillem, gracias a todos. Gracias al público, un aplauso para vosotros. Y la próxima semana amenazamos con volver, así que si queréis apartaros de la radio. Besos, Guillem Caballé. Gracias por escucharnos y estar ahí. Adiós.